Hola, aquí Tony Variante. Bueno, vamos a hablar un poco de cine. Sí, de cine, críticas de cine. Oye, cambié un poco de tema, ¿no? Bueno, ya sabes que antes de eso pongo un poco de música, ¿vale? Bueno, a ver qué tal. Música relajante, ¿verdad? Para mis programas de cine vienen bien. Bueno, pues empezamos ahora, amigos míos. Hasta ahora. Fama, quiero veros sudar. Aunque los que vivimos y mitificamos los primeros 80 recordamos Fama, sobre todo por Aaron Gueva, esa serie que era tan larga, no os acordáis, ¿no? Serie televisiva que generó. Hoy hay que reconocer, la película de Alan Parker sirve para marcar casi con tiralíneas una cierta escisión a nivel social respecto a sensación tenebrosa y red y deprimente que arrastró la sociedad estadounidense durante la década de los 70, la misma frontera que también separa bruscamente un símil musical cercano. Fiebre de sábado noche, de John Barman, 1977. Producto de un país en proceso de superación, en una serie de fracasos colectivos y de epicismo cargado de esteroides en su secuela, La fiebre continúa, dirigido por Sylvester Stallone. Heredó del entusiasmo y la positividad imprimida por Ronald Reagan a su llegada a la presidencia. De ahí que el film presentara a unos protagonistas en general de clase baja o media baja que, a pesar de su estrato social y de sus posibles conflictos personales, eran capaces de alcanzar el éxito mediante su esfuerzo personal y su capacidad de superación, un discurso, pese a los detalles amargos de la trama triunfalista y muy vinculado a este sueño americano que los conservadores iban a utilizar durante sus largos años de dominio en territorio norteamericano. De ahí que intentar recuperar ese mismo espíritu casi 30 años después, como es la intención de esta nueva Fama 2019, resulta, desde mi punto de vista, una operación de dudosa justificación. Más allá de la fiebre que parece haber surgido entre los directivos de Hollywood de resucitar, ya sea en la pantalla grande, en televisión, éxito de los 80, y si no acabo de encontrar el sentido, es porque el proyecto está edificado ahora sobre una contradicción notablemente grave, la que surge de pretender adoptar una historia de superación, lucha y desarrollo íntimo al marco de una sociedad en la que la cultura del esfuerzo parece cosa del pasado y en la que toda una generación ha crecido considerando que debe y puede obtener todo lo que quiere de forma rápida y fácil, a poder ser, claro está, a causa de sus padres y familiares. Supongo que ahí reside la explicación de que el director de este remake, el debutante Kevin Tanchoroen, con la complicidad de su guionista Alison Barnett, haya decidido pasar por alto en la gran parte de las escenas de ensayo y entrenamiento de Parker, incluida en el original, para centrarse en la parte más glamurosa y soñadora de educación que reciben sus personajes. Seguramente por eso se explota tanto la presencia de Nueva York en los encuadres, para remarcar que la historia está ambientada en el centro cultural del mundo. Incluso los profesores son infinitamente más blandos que sus predecesores. De ahí que escojan asumir esa pose entre coleguí y servilista que, según los cánones de lo públicamente correcto, deben adoptar los docentes para no agobiar en exceso a sus alumnos. ¿A quién puede extrañar, pues, que este reparto de aspirantes a estrella esté formado por un grupo de actores como marca de la generación, absolutamente intercambiable entre ellos, que carecen del más mínimo rastro de personalidad y que pasan por la película sin dejar ninguna impresión remarcable, más allá de absoluto hastío? De todas formas, uno de los mayores handicaps de fama es que resulta evidente que Tan Choroen, quizás por sus orígenes como coreógrafo para divas como Britney Spears, Cristina Aguilera, no acaba de sentirse cómodo cuando tiene que rodar los momentos más dramáticos, ya que obtiene mucho menos rendimiento que las secuencias musicales o de cuando se dedica a jugar con la banda sonora, por más que a nivel personal las coreografías que los alumnos ejecutan durante el film me parezcan vulgares e incluso aburridas. Quizás sea una cuestión de gustos, pero me da la impresión de que carecen de expresividad, de que busca más una espectacularidad hipersexualizada que intentan transmitir algo mediante el movimiento de los cuerpos. Reconozco que hay instantes musicales de la película en que parece salir a reducir el posible talento de su director dentro del género, sobre todo cuando usa la música diegética como guía para el montaje de las secuencias, llegando a aprovecharla para, mediante la fusión con otros sonidos adicionales, crear nuevas melodías. El problema es que se trata de momentos aislados que acaban diluyéndose en un conjunto que en ningún momento acaba de arrancar, ya que se impregna tanto de la falta de personalidad de su máximo responsable, que con tantos directores de nuevo cuño consideran que utilizar una fotografía oscura y tomas claras y tomas cámara en mano con cierto aire documental deja claro quién está tras el objetivo como de sus protagonistas, lo que lleva a que, como retrato generacional, sobre todo si lo comparamos con, en ese sentido, con la versión de 1980, ofrezca una imagen de los jóvenes de la sociedad americana actual y, por extensión, del resto del mundo, que siguen mirándose en ellos como en un espejo, que resulta un tanto deprimente. Ojalá en un futuro también sirva para marcar una frontera entre dos épocas diferentes. La que tengamos por delante sea mejor que la que estamos atravesando. Descanso y hasta ahora, amigos míos. A lo largo de las 14 películas que llevan hechas desde que aparecieron por primera vez en 1984, Sangre Fácil han demostrado que pueden transitar con la misma efectividad por todos los géneros, aunque sean sus preferidos el policial y la comedia delirante. excelentes como guionistas, productores y directores, los hermanos Joel y Ethan Coen tienen problemas es cuando llegan el momento de enfrentarse a la prensa. Es que tal como ellos mismos lo explican, los creadores de Boston Fine, Fargo y No es país para viejos se dejan llevar antes por su intuición y no por su inspiración, que por un concienzudo análisis intelectual a la hora de desarrollar sus películas. Nunca demasiado amigables y llamativamente introvertidos, estos hermanos, nacidos en Minneapolis a finales de la década de los 50, han concluido una etapa muy prolífica, con un curioso largometraje, un tipo serio, que ambientado en la misma cerrada comunidad judía en la que ellos se criaron, cuenta la historia de un hombre común, como Michael Stuhlbarg, que intenta comprender por qué su vida es una catástrofe, recurriendo antes a los rabinos que a los psicólogos o a los psiquiatras. El elenco del film está integrado, con la excepción de Stuhlbarg, una figura popular en Broadway, por actores desconocidos de origen judío, que encontraron en un tipo serio su gran oportunidad para iniciar una carrera cinematográfica. ¿Cuál fue la inspiración de hacer un tipo serio? Ethan Coen. La verdad es que no lo sabemos. Es algo en lo que hemos estado pensando durante mucho tiempo. Y de pronto, un día, simplemente nos sentamos y lo escribimos. Porque imaginamos las escenas. Es un guión que escribimos hace ya unos cuantos años. Supongo que porque nos interesaba recordar aquellos años en los que crecimos en esa comunidad. Mucha gente puede tener la percepción de que un tipo serio surgió el deseo de hacer algo más personal después de una serie de películas como muy ambiciosas. La realidad es que hacer una película no comercial nunca responde a una ambición. Las películas se van concentrando en diferentes momentos por distintas razones fortuitas, pero es muy raro que sea la causa de un deseo particular. No es que uno piense, después de tal cosa voy a hacer tal otra. Tiene más que ver con otras cosas, como haber conseguido el dinero o que los otros actores estén disponibles. Por lo general, uno hace las películas cuando tiene oportunidad más que cuando lo desea. ¿Es verdad que un tipo serio es un film autobiográfico? Joel Coen. No podría pensarse que el contexto es autobiográfico, porque la historia se desarrolla en una comunidad muy parecida a la que nosotros crecimos, la Minnesota de 1967. Además, hay un par de similitudes muy superficiales con nuestra familia. Aunque, de hecho, la única es que Larry Grodnick es académico y nuestro padre fue profesor de la universidad. Pero más allá de eso, su personalidad no tiene nada que ver con la del personaje de la película. La historia es inventada y no tiene nada que ver con lo que haya sucedido en nuestra familia. ¿Fue un requisito que todos los actores fueran judíos? No, ni todos lo son. En medio del rodaje descubrimos que el actor que hace a Rabino, que cuente la historia de la descripción hebrea en la dentadura del paciente, no es judío. Si bien tiene alguna ascendencia, no pertenece a nuestra colectividad. Y el profesor de la escuela de hebreo no hablaba ni una palabra de ese idioma. Tuvo que aprender todas sus frases por fonética. Pero contamos con suficientes asesores para que todo concerniente a los ritos judíos estuviera hecho correctamente. ¿Cuál dirías que fue la parte más complicada de la película, Joel? La introducción, porque traducir esa parte a Yidad no fue sencillo. Fue casi como una broma judía que cada uno que le dábamos la traducía a Yidís. ¿Qué temíamos no decir que era un desastre y lo volvería a traducir de una manera totalmente diferente, como demostrando que el que lo había traducido antes no sabía nada del idioma? Finalmente nos quedamos con lo que escribió el actor que participó en esta escena, Allen Rickman, que Yiddish es un idioma que tiene muchas variantes. Depende de la región en la que se habla. En cualquier caso, es cierto que en esta película utilizamos un montón de cosas que pueden resultar muy extrañas para un público no judío, como por ejemplo la palabra que se usa en el judaísmo para referirse a Dios, Akshen. No sabíamos si la gente lo iba a entender, pero mostramos el film a muchas personas y vimos que no resultaba tan difícil como entender cómo pensábamos. ¿Diríais que la película trata, entre otras cosas, del tema de la espiritualidad? Sí, es probable. Por lo menos muestra una persona que lidia con estas cuestiones. Mejor dicho, vemos a alguien que se plantea la existencia de Dios. Y eso ya de por sí es un tema muy ambicioso. Hay una escena muy importante de un tipo serio en la que Larry sueña que sus vecinos le disparan mientras grita, ¡aquí hay otro judío! ¿Alguna vez os sentisteis perseguidos durante vuestra infancia en Minnesota? En absoluto. La comunidad judía que hay allí es muy grande y muy respetada. De todos modos, creo que todos judíos como nosotros tienen una fascinación con el antisemitismo. Y no sé por qué. Igual tenemos nuestra sangre que esté en contra de nosotros. Es que no tengo ni idea. En todas vuestras películas hay ciertos detalles que aluden a la posibilidad de que todos los personajes compartan un mismo mundo. En un tipo serio hay una referencia al estudio jurídico Tugma Mars, que ya aparecen en otros films vuestros. ¿Es algo intencionado? Sí, todo es parte de un gran tapiz barcicano. Hablando en serio, Tugma Mars es simplemente un buen hombre para un estudio jurídico. Y como ya usamos antes, es posible que suene que es algo que pertenece a un gran plan premeditado. Pero no es necesariamente así. Recientemente, un centro cultural de Minneapolis organizó una retrospectiva sobre nuestra carrera en la que hemos estado presentes. ¿Cómo fue lo de reflexionar sobre el camino transitado desde Sangre Fácil hasta la actualidad? Para serte sincero, fue realmente espeluznante. Lamento que nos hayas hecho esta pregunta, porque la retrospección no es lo nuestro. No solemos reflexionar sobre nuestros 25 años como cineastas y por lo general no nos gusta hacer este tipo de cosas. La verdad es que lo hacemos porque nos sentimos en deuda con el Centro Cultural Tel Walker, porque es algo de nuestra ciudad natal y porque cuando hicimos un tipo serio recibimos un apoyo increíble de la comunidad de Minneapolis. No es algo que nos haya entusiasmado en lo más mínimo. A menos imagino que ahora os resultará más fácil hacer una película que cuando hicisteis Sangre Fácil, ¿verdad? Es más o menos lo mismo, con la única excepción de que los últimos años, digamos 8 años o quizás menos, puede dar la impresión, debido a que venimos trabajando con las mismas personas desde hace mucho tiempo, que conseguimos montar una maquinaria de rodaje muy eficaz. Cuando comenzamos no era así y es probable que incluso varios años después tampoco fue tan eficaz como ahora. Es absolutamente así. La producción ya nos resulta tan intimidante en lo que respecta al rodaje en sí, pero todavía es difícil decidir cómo encarar un proyecto lo más básico. Atacar la totalidad del problema sigue siendo complicado. Sí, es verdad. Hay cosas que nunca cambian. Cada historia tiene sus propios problemas siempre. Y todos estos problemas están relacionados con la cuestión de cómo llevarla a la práctica, cómo recrearla en una película. Bueno, un descanso y hasta luego, amigos míos. Thank you. Tiberio, hombre taciturno y retraído, Tiberio gobernó los destinos de Roma, desde la isla de Capri, donde disfrutó de un retiro dorado, y dejó el gobierno del imperio en manos de Sejano, su ambicioso favorito. Habiendo arrebatado la adversa fortuna a mis nietos y hijos adoptivos, Cayo y Lucio, nombro a Tiberio César mi heredero, por una mitad más un sexto. De este modo designaba el emperador Augusto en su testamento en el año 14 después de Cristo a su hijastro Tiberio como sucesor en la dignidad imperial. Lo hacía más por la necesidad que por voluntad, con la desaparición de sus nietos preferidos, Cayo y Lucio, los hijos de los que había en su testamento, en circunstancias sospechosas, tras los que algunos vieron la mano de Livia, la influyente esposa de Augusto y madre de Tiberio. Sin embargo, aunque Tiberio no había sido el primer candidato a sucesión, a los 56 años contaba con una considerable experiencia militar y política. El pueblo conocía de él especialmente sus virtudes militares, su resistencia en la batalla, su capacidad para mantener la disciplina entre las tropas y su sobria vida castrense que compartía con sus soldados. Se recordaban las campañas de los Alpes y el Danubio, de las que había regresado victorioso junto a su hermano Druso, así como su participación en las campañas de Germania y Panonia, compartidas con su sobrino germánico. A los 19 años había sido cuestor y se había ocupado de paliar la grave enfermedad que entonces azotaba Roma. Había sido cónsul en dos ocasiones antes de su ascenso al trono y había obtenido la potestad tribunicia en el año 6 a.C. Pero fue también un peón en las políticas de alianza matrimoniales entre la familia Julia y Claudia y se vio obligado a divorciarse de su primera esposa, Vixania Agripina, para casarse con la que había sido su suegra, Julia, que había enviudado. Un poder que no deseó, cronología, 42 a.C. El 16 de noviembre nace Tiberio Claudio Nerón, hijo de Tiberio Claudio y Livia Drusilla, de la familia Claudia. Cuando tiene 4 años, su madre se divorcia y se casa con César Octavio, el futuro emperador Augusto. 12 a.C. Tiberio es obligado por Livia a divorciarse de la hija de Agripa, Vixania, con el que estaba enamorado, para contraer matrimonio con Julia, hija de Augusto y viuda de Agripa. Tiberio es asociado al gobierno por Augusto. 4 a.C. Mueren los nietos de Augusto, Lucio y Cayo, hijos de Agripa y Julia, quienes debían sucederle en el principado. Augusta adopta a Tiberio y a Agripa póstumo, su nieto superviviente, y obliga a Tiberio a adoptar a Germánico, su sobrino. 14 d.C. El emperador Augusto muere en Nola a los 71 años, tal vez envenenado por su propia esposa Livia. Tiberio es nombrado sucesor, pero no acepta el título de imperator. Fue un intento de mantener la naturaleza civil del principado. 26-29 d.C. Tras las muertes de sus hijos Druso y de su sobrino Germánico, y cansado de las intromisiones de su madre Livia, Tiberio se retira a Capri. Cuando muere Livia, el emperador prohíbe que se sean concedidos honores extraordinarios. 31-37 d.C. se descubre el complot de Sejano, que es condenado a muerte. Tiberio nombra sucesores a su nieto gemelo y a Calígula, hijo de Germánico. Muere en Miseno de camino a Capri.

Bueno, amigos míos, amigas mías, que tengan una buena noche de domingo, ¿eh? Y que tengan un buen comienzo de semana. Les deseo a todos una buena salud, ¿eh? Y que en su trabajo y en sus estudios, que les vaya maravilloso. Bueno, hasta otro día. Hasta luego, amigos míos. Un abrazo. Os quiero a todos. Adiós. Sois estupendos. Adiós.